Tú y yo formamos un problema. Cada vez que nos miramos sin habernos tocado, la ropa se nos quema, pero vale la pena. Tú y yo formamos un problema. Siento el arma escondida en el asiento. Ella solo fluye como el viento. Hace lo que quiere y lo consiento. Muy vivo y despierto. Terminamos en aquel desierto. Con mucho dinero y un muerto. Camino al aeropuerto. Directo al infierno. Tú y yo formamos un problema. Un problema. Eres veneno en la pena. Un anticipo. Somos el problema. El problema. Si cumplimos condena, que me pongan cadena. Pero amarrado a mi nena. Bandida y yo un bandido espléndido. Una llama que prendimos y no aprendimos. Que cada vez que nos juntamos, no sabemos cómo, pero siempre nos matamos. Se pone loca y yo loco por quitarle la ropa interior. Y a otra liga a nivel superior. Sabes que yo soy mejor que la anterior. Conduje hasta el amanecer. Me gritaba, corre que no pueden coger. Esa noche nos escondimos en un hotel. El diablo metido dentro de una mujer. Tú y yo formamos un problema. De las que todos van a hablar. Pero ella es la culpable. Tú y yo formamos un problema. ¿O no? Un problema.